¿Qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos a este maratón impresionante en el cual tuvimos hace unos momentos cine vértigo y ahora viene la parte cuchicuchesca, la parte divertida, la parte entretenida, la parte con la cual ustedes quisieran pasarse el viernes en la noche con nosotros. Bueno, tal vez no conmigo, pero sí con mi co-conductora favorita, Cris Mendoza. ¿Cómo estás? Hola, estoy perfecta. Vean nada más. Eso se ve, mira, es más, ¿qué tal? Ahí vean, cuerpo completo y todo, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Dan? Pues aquí, cansado pero alegre, sobre todo de saludarte y saludar a toda la gente que nos está acompañando. Ahí está Asmordán, que ya se reportó. Gareth Woodward, Gareth, greetings there. No, creo que él sí habla español, entonces no hay tanta bronca. Hello. Hola, Gareth. Sí, es que es un expat, bueno, que está aquí en México, que viene del extranjero, saludos por allá. Expat. Saludos a Saúl también, que nos estaba acompañando y estaba ansioso por vernos precisamente. ¿Y ya se nos fue el Saúl? Ya nos abandonó. Saludos a Jaime, desde luego, a la banda de Sinéxtasis, que ya están compartiendo el video. Y tenemos este bonito programa, Cris, en el cual, ¿por qué no le recuerdas a la banda que hablamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Claro que sí. Pues el señor y yo, durante 25 episodios, durante 25 meses, nos juntamos para platicarles qué hemos descubierto, qué se estrena, qué tesoros hay escondidos por ahí en diferentes rincones de internet, ya sea en sistemas de streaming, como Netflix, como Amazon Prime, en renta, en Click, en YouTube, en Film en Latino, en muchos otros lados. Y ay, creo que me fui a grises, espero que me sigan escuchando. No, tú estás bien, no te preocupes. También en Facebook, en Instagram, aunque ustedes no lo crean. Entonces nosotros buscamos cosas que creemos que les van a gustar, que les van a aportar, que las van a entretener, algunas más profundas, otras más relajadas, pero eso hacemos durante, cada mes, aquí en Churros y Palomitas, Netflix and Chill. Efectivamente, es el gustado programa con la recomendación de cada mes, la visita como la del amigo Andrés, en el cual, como dice Cris, nosotros sí vemos Filmin Latino, sí vemos distintas plataformas, no crean que es nada más no todo es Netflix, no todo es hacer maratones de HBO Go para ver Game of Thrones, precisamente. Entonces, ya viene, muchachos, ya viene. ¿Cuándo llega? Ya, no, ¿verdad? Qué menso eres. Es viernes en la noche, denos chance del humor, ya se reportó Saúl también por allá. Saludos. Y también Jaime nos saluda. Saludos también a Abdalá y a My Life, en árabe, Salam Aleikum, también por ahí un saludo. Alison, si estás escuchándonos también, hello. Efectivamente. Ay, sí, sí nos saludó, hola. Ahí está. Y bueno, Cris, vamos a hablarles concretamente de distintas recomendaciones. Algunas son cosas muy coloridas, algunas hasta creo que les pusieron el cuerno, como creo que tu primera recomendación, ¿no? Les pusieron el cuerno. Pues fíjate que sí, y nada más uno, eso es lo más chistoso. Tengo que decir que Saúl, Farmacia Multifarmacia de YouTube, me recomendó una película que estaba por poner en lugar de esta, pero la otra, que es Durante la Tormenta, que sí es muy recomendable y que la voy a hilar con mi última recomendación. Ya todo el mundo lo está viendo, de hecho no fue la primera persona que me lo recomendó, varias personas lo han hecho, y entonces decidí ver una que Facebook, Netflix me la gritaba, y dije, vamos a darle una oportunidad, y quiero recomendarla porque me quedé con una sensación rarita, y quiero que me la comenten, quiero que hagamos así como un chat comunal para platicar Tienda de Unicornios. Terapia Tienda de grupo. De Unicornios. Sí, exactamente. Usted ve el unicornio, porque yo sí veo el unicornio, no, yo no lo veo. Entonces, creo que nos va a servir mucho esta de la del grupo. Es la película protagonizada y dirigida en la ópera prima de la Capitana Marvel, que se llama Brie Larson, y trata de una chava, una artista, que es Kit, que vive todavía con sus padres, no tengo muy claro cuántos años tiene, pero está en casa de sus padres después de un fracaso en la vida artística. Ella estudió arte, pero no ha dejado su personalidad de infancia. Entonces, se supone que la película es un recorrido hacia su mayoría de edad, o coming to age, ¿no? Le llaman los gringos, aunque ya está un poquito más mayor, creo yo. Y ella trata de meterse al carril, al redil, y volverse a una persona normal, hasta se pone un traje que es muy chistoso, tiene partes muy chistosas. Por ejemplo, lo del traje que usa uno que es de su mamá de los 80s y es el único que se pone todos los días para trabajar en una oficina como pasante y ya le promete a sus papás que va a ser una chica normal. Pero una chica normal no cree en unicornios a sus veintitantos. Una chica normal no anda todo el tiempo tirando glitter y una chica normal no duda de su sanidad mental cuando recibe una invitación a una tienda de unicornios, en donde Samuel L. Jackson es el tendero, vamos a llamarlo así, y le dice que ella tiene que cumplir varios requisitos para poder recibir su unicornio en casa. Entonces, digamos, en esta travesía para cumplir esos requisitos y poder tener finalmente su unicornio, que era todo lo que ella soñaba de niña, pues va encontrándose diversos personajes en momentos incómodos, como un acoso sexual en la oficina, como un posible romance y un reencuentro con sus papás. Y obviamente un encuentro consigo misma de adulto. El final me dejó, creo que todos los finales, bueno, no, dos finales de este episodio me han dejado un poco movidona. No sé qué pensar. Entonces, por eso quiero que la vean, para que podamos comentar el punto. No es una película que les va a cambiar la vida. Creo que sí le hacen falta varios detalles para poder ser. Llegar a ser este mundo mágico que ella tal vez pretendía construir y que no estoy segura si lo logró. A mí me entretuvo, es ligera, es corta, entonces un fin de semana si están tirados viendo la tele, por favor pongan Tienda de Unicornios y díganme qué pensaron, si les entretuvo, si les divirtió, qué piensan, porque hay mucho que decir después de verla, ¿no? Y tal vez no en la manera más positiva, o tal vez sí, algunos aspectos, pero por eso se las quiero recomendar, porque quiero que la vean y que la platiquemos. Y quiere que te saquen de la duda. También pueden considerarla como las locas, locas aventuras de la Capitana Marvel y Nick Fury, cuando no están en patrulla. Porque, pues, curiosamente en esa película ellos tuvieron muy buen reporte, entonces es interesante porque parece que le siguieron en este caso. Ahora sí que se lo trajo a su propia película. No, de hecho fue al revés. Ah, fue de aquí para allá. Primero filmó esta y después, bueno, no sé si ya se habían conocido por la Capitana América, pero esta es previa Capitana a, Marvel. digo, Capitana Marvel. Sí, porque no Y todos los ya. capitanes son iguales, ¿eh? Ahí sí, también está el No. Capitán Chivas. No, son otras cosas, pero bueno. Ahí lo tienen, la encuentran en Netflix, la tienda de unicornios. Saúl, ahí puedes dejar más recomendarios, que son recomendaciones hechas en los comentarios, y ahí los estamos leyendo. O un mensaje a los amigos de Twitch, que probablemente van a estar viendo esto hasta después, ya que no estamos en vivo por allá, porque pues probablemente vamos a salir de ese canal eventualmente, pero luego les platico. Y para hablar de algo que no se sale, sino que sí se entra más bien. Hay un servicio que de repente como que no muchas personas utilizan aquí en México, aunque tengan acceso, un servicio de streaming, del cual también ya hemos hablado, pero curiosamente tiene retransmisión o adquieren los derechos de producciones que pues tienen renombre internacional. Y les quiero hablar de una producción original de la BBC que se llama Un escándalo muy británico o A Very English Scandal, que es una serie bastante divertida, presente con un actor del cual tú eres fans Dicen de... que está espectacular este hombre, ¿no? No, es que, por ejemplo, si a mí me había ganado, sus películas no me gustaban, pero en Paddington 2, donde sale de villano cantante, no, pues es que Hugh Grant es fenomenal y todo el ensamble actoral que se hace, el manejo de la historia, en el cual se enfocan en la vida de John Thorpe, que es precisamente un miembro del Parlamento británico, en la época de los 60s, 60s casi la vuelta de década hacia los 70s. Y pues sabemos que ha habido mucha represión, ha habido distintos temas de interés político. Esto es previo a la entrada de Margaret Thatcher, por ejemplo. Pero venimos de una posguerra, tenemos el surgimiento de movimientos musicales. Recordemos, no es casualidad, por ejemplo, que en Liverpool haya habido un auge impresionante. Y entre esto, pues viene la liberación sexual. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tenemos el personaje de John Thorpe, que pues tiene sus amoríos con un jovencito. Literalmente fue al campo, le gustó un caballo, se montó en él y después se fue por el que le rentó el caballo, ¿no? Y pues surgen sus amoríos y pues es algo que no es muy bien visto en la sociedad británica en esos entonces. Y pues hay consecuencias porque toda acción tiene una reacción, como verán también en otra recomendación. Porque ¿en tenemos... dónde está, señor? ¿No? Pues espérate, pues deja, termino con la explicación. Es que ya estoy bien emocionada, ya la quiero ver. Ya la quieres señor. Ver ahorita. Pues mira, está en la BBC, One, pero pues desafortunadamente esa no la vas a poder ver aquí en México porque pues no hay acuerdo. Pero, ¿qué crees? ¿Qué? Claro, video, si ustedes tienen la suscripción, no tienen que pagar extra. No tengo. Demonios. Pero la puedo rentar, ¿no? También es, puedes sacar la... creo que esta está únicamente en la forma de suscripción. Pero pues por 99 pesitos al mes te puedes echar eso y te echas un montón de cosas. Curiosamente yo estaba esperando ver Futurama porque anunciaron como un platillo que Claro Video ya estaba Futurama y no, o sea, pago por Claro Video y aparte tengo que pagar por las temporadas de Futurama. Y dije, no, vamos a desquitarlo y veamos con Very English Scandal. Aquí se encuentran toda la primera temporada. Nuestro amigo Daniel Krause la ha recomendado y ha escrito in extenso sobre esta serie. Pudo haber estado en el Cinefiles como una de sus recomendaciones, pero le dije, güey, no, esto es televisión, tiene que ser película. Entonces les paso la recomendación del tocayo porque a él también le gustó mucho y a mí nada más he visto un par de episodios y honestamente soy bien fans. Entonces creo que también te va a gustar a ti, Chris. Es más, vente acá, vamos a verla, dejamos el programa grabando y vamos a verla, va. Ahí voy. Ok, va. Ok, no. Oh, pues. Pero eso nos lleva a tu siguiente recomendación. Que está en Amazon Prime Video y que es una de mis películas favoritas del año pasado. Es un documental hilarante. Muy se mono. Llama Muchos hijos, un mono y un castillo. Efectivamente, muy mono. Aquí seguimos la vida de Julita, la mamá del director, que es Gustavo Salmerón, y esta señora está muy chistosa, de verdad muy chistosa, pero de repente te agarra, bueno, más bien te regala momentos muy, ay, que te pone el corazón así como apachurradito. Es una señora que habla, digamos que escupe lo que piensa, es sincerota, y pues ya es mayor, pero está muy chistosa, ¿no? Ella quería, desde niña, ella soñaba con tener muchos hijos, con tener un mono y un castillo, y se cumplen sus sueños de infancia. Tiene muchos hijos, en algún punto tiene un mono, que no les quiero decir si lo disfrutó o lo padeció, y luego tiene un castillo. Pasaron de no tener dinero a tener mucho dinero, eso no lo explica ni me queda muy claro cómo, pero compran un castillo y, bueno, ya se imaginarán la decoración, además ya se imaginarán esa señora que guarda todo, pero todo es todo. Y entonces ahora el reto y el pretexto de seguir a Julita es porque se ha obsesionado con encontrar... es que está, es totalmente hilarante. La vértebra, sí, el hueso, de su abuela, que fue asesinada durante la guerra, y que ella está segura que entre todas sus cosas, imagínense, en un castillo de una acumuladora, está esa vértebra, y que la tiene que enterrar para que su abuela descanse en paz. Entonces, este es el pretexto para seguirla, y bueno, es que no sé si contarles, pero bueno, digamos que a lo largo de la película la vida de ellos va cambiando y se tienen que adaptar a nuevas formas de vivir y está muy linda. Yo se las recomiendo, la van a pasar muy bien, es divertida, es fresca, este personaje es entrañable. Véanla en Prime Video. Y curiosamente creo que desde Morelia, ¿no? Tú la viste y me acuerdo que no te cansabas de recomendarla. De hecho, la volviste a ver porque venía la mamá. No vino el mono, creo, pero sí vino la mamá, ¿no? A una función aquí en México, en Lo Mejor de Morelia. Sí, en Lo Mejor de Morelia. Pues bueno, ahí la tienen, la encuentran en Prime Video. Y curiosamente hablando tal vez no de castillos, pero sí de algo que está muy relacionado. Que sí, también es un castillo, joder, también, y también son Y en aparte España. viene de por allá después de la época de También, la también. Reconquista, coño. Pero también el antecedente con esto es, ustedes, no sé si sepan, pero les he pasado a recomendar en varias ocasiones pues series japonesas, ¿no? Series chinas también, telenovelas, ¿para qué les digo que no? Sí, Coreana, sí. la coreana, La sí. coreana, efectivamente. Ah, que está bien buena la de Vi, que es, no manches, esa, me quedé bien picado con la novela, manita. Y pues, ¿qué crees? Pues que les voy a recomendar precisamente un dorama, dorama, o sea, un drama coreano, que fue la sensación, fue la cosa más exitosa del planeta de Corea de ¿Cuándo? el año pasado. Y Okay. pues Netflix ni tardó ni perezoso dijo, Netflix, pues ¿sabes qué? Yo soy Netflix y pues tengo varo. Y pues ¿sabes qué? La compro y la distribuyo acá y es Memorias de la Alhambra. Entonces está precisamente allá en Granada, donde se encuentra Alhambra. Pues nos encontramos con la historia de este chavo que están viendo ustedes acá, este atractivo joven ejecutivo Oh, está coreano. bastante guapito, Mamón, como él solo, porque pues tú sabes, de varo, de por allá. Entonces de quiero vara que de por allá. todos deben de obedecerme a mí y todo lo que yo quiera. Y este cuate, por azares del destino, recibió una llamada y se tiene que ir en chinga hacia un lugar que es precisamente esta ciudad, en Granada, porque le dijeron, tienes que ir para acá para ver algo impresionante. ¿Qué es lo impresionante que va a ver? Pues todo lo que están viendo ustedes, que es como bien fantástico, donde se cruza el pasado de la misma Granada, las personas que estaban ahí, los sultanes, los guerreros, la época de la conquista y de la reconquista, con los árabes, como mencionaba, se entrecruzan y es un juego de realidad aumentada. Entonces, él lo que está viendo que parecen alucinaciones, en realidad es un juego tan sofisticado, tan avanzado, que para él parece ser completamente real. Y bueno, es empresario, fue para allá para esto y tiene que encargarse de ser el primero, el que tenga los derechos exclusivos para lograr distribuir este juego, porque se va a hacer de varo, va a cambiar el entorno de la tecnología en todo el mundo y de repente se encuentra que hay alguien que también quiere buscar esta onda, porque pues la tecnología se la puede llevar el mejor postor y él debe de impedir que se la lleve alguien más. Y aquí estamos viendo varias secuencias donde está peleando literalmente con guerreros. Está muy bueno. Si les gustó Ready Player One, la película de Steven Spielberg, estoy casi seguro que les va a gustar esto. Ojo, porque efectivamente es una telenovelota. O sea, y telenovela coreana, hay partes en las cuales Ya yo. vi ya vi el título así con Exacto, así como que. Garigoles Memorias, Memorias de la de Alhambra. Alhambra. Pero sin embargo, créanme que les va a gustar. Nada más, ojo, mucho cuidado. Yo creía que no era verdad. Una vez que empiezas a ver doramas, te quedas clavado y te sigues. Ojo, porque ese también fue escrito y producido por los de W, la serie que ya les había recomendado previamente sobre la chica que viajaba a los cómics y se interactuaba con el mundo real. Entonces, la neta, saben hacer cosas de fantasía y de ciencia ficción bien divertida. La encuentran en Netflix. Ah, pues muy bien, suena interesante. Que nos dé la vida para ver tanto, ¿a poco no, muchachos? Se nos están. Y ahí te estás cortando un poquito, Chris. Esperamos a que se reincorpore la señal. Y de hecho, ya escuché, creo que Aquí estoy. la vecina de por allá te está robando el internet y por eso te ves toda pixeleada, ¿eh? A ver, vamos a ponerla en pantalla completo. Perdón, es que ese es como un viaje en el tiempo, pero ¿sí me escuchan? Sí, te escuchan y curiosamente ya te estás viendo mejor porque efectivamente creo que hubo un viaje en el tiempo. No sé qué nos vayas a recomendar ahora, Cristina. Ah, pues fíjense que esa chica no viaja en el tiempo, pero les voy a recomendar que lo hace. Es una película, un anime, se llama La chica que saltaba a través del tiempo, está en Netflix y una tiene 3 años y digan, es que, a ver si hacia multifarmacia, no me dicen, le copió a Durante la Tormenta o alguien más dice, le copió a Your Name o le copió a bla, bla, bla, no sé. No, es una película del 2006. Es del mismo director de una película que de hecho yo recomendé, creo que en el segundo episodio de su bonito programa, que se llama El niño y la bestia. Y bueno, ¿de qué trata? Es una animación bastante sencilla, es simpática, Y trata de esta niña que se llama Makoto, está terminando la preparatoria y todo el mundo le está friegue, friegue, friegue para que decida a qué se va a dedicar, ¿no? Tiene que elegir no entendí muy bien si un área, ¿no? Para el siguiente año, o ya tiene que elegir una carrera, ¿no? Pero todo el mundo la está presionando para que decida qué va a hacer con su vida. Y ella no tiene ni idea. Pero un día es una chava que juega béisbol con sus dos mejores amigos, que son chavos y que es ligera y que siempre va llegando tarde, típica como de cómic y de anime japonés, ¿no? O sea, yo podría ver a Serena de Sailor Moon así, ¿no? Y tiene un accidente en el que se da cuenta que puede viajar en el tiempo. Gracias a esa habilidad, pues no muere. Y empieza a descubrir las ventajas de saltar, ¿no? Para poder acomodar todo a la medida. Entonces va y bueno, que fulanito con sutanita, ok, entonces salto y los hago que se encuentren, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, hasta que salga bien. Pero como en todos los saltos del tiempo, porque claro que lo sabemos, y como salen durante la tormenta, que ya he mencionado más de una ocasión para que Saúl esté contento, porque sí la vi, Saúl, y sí me gustó. Pues toda acción tiene una reacción, ¿no? Y toda decisión conlleva responsabilidad. Hay una serie que no sé si la voy a buscar, se llamaba Being Erica, una serie canadiense muy, muy buena, en donde también se iba al pasado a ciertos eventos de su infancia, bueno, de su vida, no necesariamente de su infancia, y todo lo que ella pensaba que iba a poder cambiar, como lo iba a cambiar, nunca sucedía así, porque siempre hay otros, en cada escena, hay otros individuos que también interactúan contigo. Entonces, es lo que pasa un poco aquí en la chica que saltaba a través del tiempo. Es divertida, te deja pensando, es ligera también, no crean que es algo muy heavy. Y el final a mí me dejó un poco con una sensación un poco de no tanta claridad, porque no entendí algún detallito, ¿no? De uno de los personajes en la escena final. Me quedé así como, quiero saber más. Y también un poco tristona, como un poco desolado el final, vamos a llamarlo así, que es bonito. O sea, no crean que van a llorar ni nada, pero sí me dejó una sensación como de, oh, ay, no voy a estar, no, acá está abajo el micrófono. Pero sí se los recomiendo mucho. Ustedes saben que yo disfruto mucho el anime. Espero que algunos de ustedes también lo disfruten. Esta fue una recomendación de mi hermano Asmordan, que estaba allá en YouTube. Y sí, véanla, la verdad es que vale el efecto mariposa, como dice Farmacia Multifarmacia, Saulito, vale la pena, vale la pena, ya no diré más. Ahí lo tienen, el resumen es que básicamente vale la pena, la encuentran en Netflix y si no me creen que vale la pena, pues vean que vale la pena. Entonces ahí lo pueden ustedes corroborar para que no anden con la duda. Cristina, fíjate que siento como que hiciste que nos... Ahorita con esas cuestiones como que se me bajó un poquito el ánimo porque pues no sé, como que me estoy poniendo deprimente y no puedo hacer que las demás personas caigan en esa onda. Así que mi siguiente recomendación ya es como de ¿Qué? ¿Qué? viernes, de ¿Qué? fiesta, ¿Qué? y tápense ¿Qué? los ojos. Si son de la mala moral, si ustedes son así de que no quieren saber qué onda, porque, pues, ¿qué? Mira, les vamos a poner precisamente. ¿Qué es eso? El misterio de los pechos femeninos. ¿Por qué te atraen? ¿Y por qué son como son? Este es un canal muy divertido y muy interesante que se llama Antroporama. Es un canal que encuentran en YouTube. ¡Ah! Precisamente es divulgación científica, está más basado en neurolingüística, psicología. Y me encanta esta Patsy Tezanos, es la conductora. ¿Qué es española? Es una española, tía. Ah, mira, o sea, le atiné en el acento, no sé por qué, pero le atiné. Y a mí me encanta porque ella tiene una manera, es bastante simpática y aparte se pone a justificarte distintos temas, pues para que entendamos cómo nos afecta nuestro cerebro y por qué actuamos como actuamos. Precisamente el que puse no es casualidad, el misterio de los pechos femeninos, por qué traen y por qué son como son. Y se pone a analizar, pues ahora sí que desde que los pechos femeninos, en el caso de los seres humanos, es una rareza. Ahí tenemos, por ejemplo, los perritos, ahí la perrita con sus chichitas, los changos, etcétera. Y por qué en el caso de los seres humanos ha cambiado tanto. Y te lo explica, pues, de una manera. Pues con fundamentos, no es nada más por ver chichis, porque sí. Y no es único, obviamente no es el único tema, pero te explica, por ejemplo, la cara perfecta, cuáles son las claves, cómo nuestro cerebro ubica la belleza, porque, por ejemplo, tú te ves unos días más guapa y otros no tanto, pero es precisamente por juegos de percepción, el Ay, subconsciente, yo cómo siempre me funciona. veo muy guapa, Tú Dani. siempre te ves divina, corazón, tú no te Sí. preocupes. Pero, por ejemplo, test de personalidad, hay uno muy bueno también que es el RRR sobre Dios existe, que es una respuesta a otro video, que es sobre otro video, que es sobre otro video, por eso es el RRR, es la respuesta sobre la respuesta. Y, por ejemplo, hay otro que a mí me encantó que es, podemos quemar calorías pensando, porque al final de cuentas es una actividad y son ejercicios mentales, y básicamente se los voy a quemar al final, no. No, o sea, hagan actividad, o sea, tampoco crean que nomás por estar ahí pensando. Pero ella te explica por qué. Entonces, es muy carismática, sus videos honestamente son divertidos, duran entre 8, 10, 12 minutos aproximadamente, por lo cual se los pueden poner Ya me suscribí, ahí vean. está. Yo luego, luego voy a poner la campanita para que me avise. Miren, ahí está. Exactamente, que de hecho es lo que ustedes podrían hacer para estas recomendaciones, pónganle la Por campanita para favor, que si no les lo han llegue el hecho. aviso. Se están tardando, se están tardando, pero bueno. Bueno, ahí lo tienen, Antroporama es recomendación de divulgación científica, que creo que ya es como el cuarto o quinto canal que hemos representado y que hemos presentado en distintas categorías, desde física, matemática, etcétera, y hasta ruidos que se escuchan probablemente por un exorcismo que se está llevando a cabo en el cuarto de Cristina. Y hasta le están echando los perros, miren usted. Ay, disculpen ustedes, alguien llegó que no le gusta aquí a doña señorita. Pero bueno, Pero algo ya que fue al final. exactamente Nina, fue. a ver, señorita, estamos en vivo. Compórtese tanto, tanto invertido en su educación, de veras. Apúrale, Dan. Efectivamente, bueno, con eso ya nos estamos terminando antes que nos echen los perros, también por este lado. Y no quiero despedirme sin antes dejarles dos recomendaciones. Por ejemplo, a ti, Chris, te pueden encontrar bien fácil, ya saben dónde, pero también creo que salió algo en una onda auditiva, ¿no? ¿En cuál onda auditiva? En bla. Y aquí es donde se le cortó el internet a Cristina, demonios. En lo que recupera la conexión, pues yo ya les voy a dar la recomendación porque Chris sacó el nuevo episodio recientemente, salió ayer, Ser mujer y no tener hijos, en el cual se reúne con una de sus especialistas, de sus amigas, de sus compañeras, concretamente Alicia Ortiz, y hablan acerca de este tema sobre la plenitud, en este caso de la mujer. Y yo ya estoy quemando el tema porque, como sabemos, perdido a Cristina, y así, de esto se trata el episodio. Perdón, gracias. Oye, ¿lo escuchaste y qué te pareció? ¿Te gustó? Sí, fíjate que está bastante interesante, sobre todo, Está bueno, ojo, ¿no? porque es un episodio largo, dura más de una hora, Cristina, te estás acabando mi espacio de almacenamiento. Ay, si no, pero vale mucho la pena, sobre todo, no tanto para romper tabú, sino para también como que para entenderlos, porque de repente son de los aspectos, el mismo título lo trae, en el cual para tener una vida plena en cierto género y en cierta edad debes de tener ciertos requisitos. Y al final de cuentas hay aspectos que no se están considerando que te ayudan, no necesariamente para sustituirlos, sino simplemente para alcanzar esta plenitud, en este caso como persona o como mujer. Pero bueno. Sí, bla, bla, bla, podcast. Ya está el episodio de abril, desde ayer, que Dan nos hizo favor de subirlo. Está muy bueno. Escúchenlo, reflexiónenlo, pregúntense, cuestiónense. Y también me encuentran en crismendoza.com.mx, en Instagram y Twitter como Crislata. Y en Facebook me encuentran como la página de Cris Mendoza. Y ahorita la encuentran calmando a Sina. Y ya antes de despedirme, les recuerdo que tenemos harto contenido. Si nos estuvieron viendo en el patreon.com, diagonal chorros y palomitas, ustedes pueden entrarle a la cooperacha. Saúl, te estás tardando. Ya has disfrutado más de 25 programas. No, tus recomendaciones. Lázaro Feliz la recomendamos el programa pasado. Ven y nos pones atención, desgraciado. Saúl. Puedes entrarle ya a la cooperacha para que veas todos los episodios y todas las recomendaciones. Y hace rato grabamos uno con Ernesto Díez Martínez, Cinevértigo, donde hablamos de premios cinematográficos, su relevancia y su importancia. Ahí la pueden ver si son productores, si son coproductores, pueden verlo y pueden escucharlo el programa si le entran con la cooperacha de $5. Saúl, esperamos tu cooperación. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos y apoyarnos en este episodio, que ya vamos más de los 2 años, vamos en el episodio 25, ¿eh? ¡Qué rápido! Exactamente. Uno se está haciendo cada vez más joven. Ya nomás vamos a comprarnos un castillo, Cristina, y un chango para ver qué pasa con los siguientes episodios. Yo chango no, como que no me gustó. Spoiler, no por cierto. Pero bueno, con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Ahí en el chat están viendo la reprimenda que le estamos poniendo a Saúl, tanto Cristina como yo, porque está dándonos recomendaciones de cosas que ya recomendamos, pero bueno. Sí, oye, también, perdón, es que no había leído los comentarios. Voy a leer rápidamente los comentarios de Facebook. Dice Jaime que qué bueno que no está Burning para que no se la recomendemos a nadie. Luis Aliev Love. Muy buena la chica que saltaba en el tiempo, del director de Wolf Children. Excelente. Luego, Joe contra los monstruos. ¿Por qué? Pues no cancelé Netflix entonces. Pues no cancelaré. Ok. Luego, Luis Alf. Qué bien que esté en Netflix. Vale la pena. Ay, no sé cuál. Y no sé cuál fue los ojos de Joe. Perdón, no lo leímos a. Yo creo que la de las boobies, sí. Ahora se llama Netflix en Chichi. Ah, exactamente, como bien lo dice el buen Joel. Joel contra los monstruos. Ah, Joel, perdón. Sí, ya hasta le andas cambiando. Saludos también a Luis, el buen Luis, que estuvo acompañándonos precisamente vía Facebook. Alison Guzmán, que creo que ya también mencionaste por allá. Y creo que ya los tenemos. No, me está faltando alguien más. El buen Jaime, desde luego, muchas gracias por compartir todo esto. Y efectivamente, tendremos otro episodio en el próximo mes con más recomendaciones, más Netflix y más chichis. Muchas gracias por acompañarnos, Cris. Y desde luego, gracias a ti, Cris, por estar con nosotros gracias, con tu encanto. Gracias a todos. Bye. Y vámonos.